¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves 26 de octubre. Estamos en la emisión número 4748 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de internet en la plataforma Zoom, en nuestro estudio virtual, trayéndole esta emisión. Y para la conversación de esta noche me acompaña la ingeniero Aranza Aruesti, que es pues colaboradora nuestra, amiga de hace muchos años, y pues ella es empresaria, emprendedora en el mundo digital. ¿Cómo estás, Aranza? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bien, Robert. Buenas noches. Pues aquí muy contenta de estar contigo en esta plática, oye. Me encanta. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia también. No, gracias, Aranza. Como siempre, pues con temas que creemos relevantes para los emprendedores, para nuestros amigos empresarios. Y en esta ocasión les vamos a platicar quiénes son los jugadores claves que necesitas para dirigir un negocio exitoso, Aranza. Creo que, pues sí. Tú como emprendedora, sabes quiénes son tus jugadores claves para sí. Dirigir adecuadamente un negocio, sobre todo cuando estás emprendiendo, ¿no? Pues sí, ¿no? Cuando estás emprendiendo y cuando ya emprendiste, Robert, porque sabes que sobre todo los nuevos emprendedores quieren hacerlo todo, ¿no? El típico hombre orquesta. Y no puedes, Robert, no puedes porque te vuelves esclavo de tu negocio y además no eres experto en todos los temas que vas a necesitar para sacar adelante tu negocio. Entonces, necesitas apoyarte de otras personas que sean profesionales o que entiendan de ciertos temas, ¿no? Pues sí, bueno, y sobre todo, pues como empiezan casi todos los emprendedores, Aranza, todos, bueno, de los que yo sí. conozco, cuando inician un negocio, pues generalmente eres tú quien abre el negocio, quien vende, quien cobra, quien limpia, quien sí. empaca, quien que sí, eres, sí. haces todo, ¿no? Sí. Absolutamente todo, hasta lavar el coche en el negocio. Así es como empieza sí. la mayoría sí. de los emprendedores, ¿no? Sí, totalmente, pues no te queda de otra, sobre todo cuando estás hablando de un negocio físico, ¿no? Pero incluso aunque tengas un negocio en línea, pues también necesitas gente que te apoye, que esté a tu lado, resolviéndote estas cuestiones que son básicas para seguir adelante, ¿no? Y para no perderte en el camino. Pues sí, porque imagínate. Pues, bueno, yo les recomiendo leer el libro El Mito, el E-Might de Michael Gerber. Es un librazo verdaderamente profundo. Él establece ahí y platica precisamente este tema, cómo empiezan los malabares de un emprendedor cuando pone su negocio. Y fíjate que platica en este libro, Michael Gerber, de la historia de una señora que hace pasteles. En la historia, si tú lees el libro, la historia es, haz de cuenta que está describiendo a la señora, ay, se me va el nombre de aquí, de Tere Casola. Tere Casola, te lo juro, porque sí, empieza, sí, ¿no? Describe que la señora hace pasteles, que los hace muy bien, que luego los empieza a vender. Pero ella tiene que hacer todo, porque pues ella es sí. la de la receta de hacer los pasteles y pues hace malabares, ¿no? Porque debe de atender claro. a la familia, debe de atender a los pasteles, el negocio va creciendo, le van pidiendo cada claro. día más pasteles y pues está al borde de la locura. hasta que se da cuenta, pues, que necesita gente a su alrededor para poder tener el negocio exitoso y una metodología. Y Michael Gerber en el E-Mite, el mito, establece una metodología que después él es un coach y tiene consultores para aplicar su método que describe en este libro. Pero pues es esto que vamos a platicar. ¿Quiénes son las personas claves para que en tu negocio puedas tener pues éxito, ¿no? Y el primero, y fíjate que, pues, aunque no necesariamente estoy yo muy de acuerdo, que debes de tener un excelente contador. Sí, Robert, claro, pues es un contador, un excelente contador es primordial, Robert. Imagínate, ya cuando te empiezas a meter en cuestiones de impuestos y todo eso, pues sí, desde luego necesitas un profesional y además que se dé sus mañas para apoyarte en esta parte, ¿no? Que se, claro, o sí, sea, sí necesitas a alguien que te asesore. A la inteligencia fiscal, ¿no? Por no decir la evasión de impuestos, ¿sí? ¿No? La inteligencia fiscal, pues, hay que pagar impuestos, Aranza. Para que no los evadas por ignorancia y luego claro. Te vayas a meter en un problema peor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, yo sí estoy de acuerdo en que es así elemental. O sea, yo lo primero que hice fue hablar con mi contador y decirle, oye, a ver, voy a empezar esto, necesito que me eches la mano, porque claro, como es un negocio en línea, pues sí, o sea, yo en el caso del negocio para importación de China y todo, como se va a hacer en Estados Unidos, pues voy a necesitar un contador en Estados Unidos que me ayude a pagar los impuestos allá, ¿no? Claro. Y después esa documentación, esos comprobantes los voy a tener que mandar a México para dárselos a mi contador y que los meta en mi declaración de impuestos, claro. O sea, si no, bueno, imagínate, me meto en un broncón. Y te puedes meter en una bronca de doble tributación cuando tú estás en México operando un negocio en Estados Unidos, ¿no? Aquí también tienes que hacer declaración de lo que operas en Estados Unidos. Mira, lo declaras si es que tienes otras actividades económicas. Okay. Yo en mi caso, pues sí, sí tengo otras actividades, entonces sí lo tengo que declarar, pero al tener el comprobante de que yo ya pagué mis impuestos en Estados Unidos, ya no tengo que volverlos a pagar en México. O sea, yo ya estoy libre. Ese dinero entra a mi cuenta ya limpio, digamos. Claro. Y bueno, al operar un negocio, pues, en otro país, y que el negocio, por hacerlo a través del mundo digital, pues no necesitas estar presente, ¿no? Pero sí necesitas tener toda la normatividad legal para operar allá en Estados Unidos. Y pues sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, el contador es fundamental, ¿no? Porque si no, no funciona. Sí, es. No, si no vamos, vamos mal desde el principio. Y eso se vuelve una bola de nieve que después no la paras con nada, Roberto. Incluso tendrías que cerrar tu negocio y apenas te va a alcanzar para pagar tus impuestos que traes arrastrando, ¿no? Entonces sí, sí lo necesitas, yo creo, básico. Que bueno, aquí en México, pues la ley fiscal, pues no, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir una mentira, pero los mexicanos no nos gusta pagar impuestos, ¿no? Y no siempre todos pagan impuestos, ¿no? Digo, en Estados Unidos sé que sí. No, en Estados Unidos, es que eso nos pasa luego a los mexicanos, ¿no? Que tenemos terror a lo que pasa en Estados Unidos. De hecho, vamos y nos portamos súper bien y no nos pasamos un alto y no tiramos basura en la calle, ¿no? Imagínate el terror de que te cachen porque no pagaste impuestos. O sea, no, yo me muero. Sí, allá entonces, le tienen pánico al IRS, ¿cómo le llaman? Sí, el IRS. No, entonces dices, no, mira, ¿sabes qué? Mejor prefiero una parte de mis ganancias e invertirlas en un excelente contador que me eche la mano con eso y después ya te digo, ya te mandan tu comprobante de que pagaste impuestos y eso lo metes en tu declaración acá con tu contador en México y ya no tienes ningún problema, ¿no? Pero lo llevas todo bien desde el principio. ¿no? Claro, y creo que es lo mejor y pues tener un profesional en tu empresa a bordo para ayudarte en esos aspectos financieros, sobre todo en México, porque en México la tributación es más alta que en Estados Unidos. Aquí tenemos tasas hasta del 35%, ¿no? Para pagar impuestos en los negocios. Pero bueno, interesante la conversación, amigos, no se me vayan. Si me lo permites, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Nueva plataforma líder de empleabilidad, Simplicity. Fíjense, amigos, la Universidad Anáhuac Mayab, junto a otros campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning, o sea, también tiene inteligencia artificial, potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. Como empresa, también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. Visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Te repito la página. Esto está buenísimo, sobre todo. Pues yo conozco muchos empresarios que siempre se quejan que no hay personal a quien contratar y aquí la Universidad Anáhuac Mayab pues te pone a sus recién egresados que pues hay que darles la oportunidad. Anahuacmit.mx/empleabilidad. Así es de que hay, ya tiene usted ahí en Simplicity esta plataforma para pues contratar personal, amigos, está formidable. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Aranza Aruesti con este tema de cuáles son los jugadores claves que todo empresario debe de tener en su equipo de trabajo. Oye, Aranza, esta página Simplicity o esta aplicación de la Anáhuac Mayab, muy bueno, ¿no? Porque Uy, pues puedes contratar sobre todo los recién egresados para sus prácticas profesionales, pues eso está muy bueno, ¿no? sí, Robert, yo estudié en la Universidad Anáhuac del Sur, allá en la Ciudad de México, Ah, en ándale. contra de lo que quería mi papá, ¿no? Pero bueno, me metí a la Universidad Anáhuac, y la verdad es que, o sea, mis compañeros que ya tenían papá empresario y todo, bueno, pues no tenían problema, ¿verdad? La tenían papita. Pero yo que no lo tenía, uff, la verdad es que sí, me tuve que rascar con mis uñas para conseguir chamba, Robert. Por eso entré en transportación marítima y como Dios me dio a entender, ¿no? Porque no Pero, había eso. Sí, pues no había sí, eso, o sea, y bueno, me ¿sí? imagino que estudiaste ingeniería y también eras de las pocas mujeres, ¿no? Porque, pues, ingeniería, las mujeres no estudian, ¿no? Bueno. Sí, era ingeniería, bueno, ahora le llaman mecatrónica, pero en mis tiempos era ingeniería mecánica eléctrica y yo me fui al ramo industrial y nada más éramos una compañera y yo, nada más, Fíjate, y no me llevaba con ella. allá No nos en la llevamos Anáhuac para del nada. Sur, donde Sí, allá la Náhuatl del en... Sur. En Olivar de los Padres, Ah, okay, sí. allá por arriba de Avenida Toluca, hasta arriba, Ajá, allá al ajá. cerro, allá estudiaba. Está bueno, Sí, pues pero pues y interesante. no había nada de eso, Robert. Entonces, Pues pues ahora ya mira, hasta ahí veías cómo. Claro, inteligencia artificial que te ayuda a buscarte la empresa con el perfil adecuado Sí. para que te contraten. Pues eso está buenísimo, ¿no? Así es. Así es, así es. Bueno, yo nunca tuve problemas para encontrar trabajo, ¿eh? No es por nada, pero no tuve problemas. Quizá por la escuela donde estudié, quizá por mi carrera o no sé, por mi linda cara sería, pero nunca tuve problemas, ¿no? No, bueno, pues estabas Así es. preparada, Aranza, caray. Sí, estaba preparada, Pues ahí está. no había para dónde hacerse, ¿no? Así es, Era así es. lo principal en aquel entonces, ¿no? El hard skill, Así es. tenías una buena Sí, preparación. y empecé teniendo trabajos como cualquier cristiano, ¿no? Pero ya ahora, después pues ya me puse a trabajar por mi cuenta y tuve que pasar por todo esto de las vicisitudes de los emprendedores, ¿no? Mira qué interesante, pues sí. Y bueno, otro jugador clave que se requiere tener en la empresa es un primer oficial fabuloso. O sea, fíjate que Michael Gerber en su libro El Mito, él dice que los emprendedores, pues al primero que contratan es precisamente al primer oficial, que no le llama así primer oficial, sino es el ayudante. Porque lo primero que te das cuenta con tu negocio, como tú lo haces todo, pues es que necesitas ayuda, ¿no? Y Sí, contratas exactamente, al necesitas primer a alguien. ayudante, que en la mayoría de las veces, como pues no lo contratas sabiendo cómo contratar a alguien que ya conozca lo que haces, pues se convierte en alguien que pues nomás es tu ayudante, ¿no? O alguien que nada más te mira cómo hacen las cosas. Pues a veces, porque a veces tienes suerte, contratas a alguien que resulta ser hasta más capaz que tú o más trabajador que tú y toma las riendas del negocio, ¿no? Al grado de que después ya no lo quieres tener a tu lado, pero por desgracia él es el que tiene el control y es el que tiene prácticamente el know-how y las relaciones con todas las demás empresas, con todos los demás empleados, ¿no? Entonces se vuelve un problema ahí, un primer oficial incómodo. Bueno, tradicionalmente, pues yo recuerdo que le recomiendo a los emprendedores principalmente que aprendan a vender, Aranza, porque es lo Exacto. primero Sí. que intentamos contratar, un vendedor, ¿no? Sí, Y esos sí, sí, vendedores sí. son los que luego te apergollan del cogote porque pues son los que se vuelven indispensables, ¿no? Digo, ese fenómeno en Sí, México sucede. sí, sí, sí. Mira, a mí me pasó, porque yo trabajé en una empresa de accesorios para cableado eléctrico y de comunicaciones, y yo era pues vendedora, ¿no? Pero no solamente era vendedora, sino que aparte yo llevaba la relación con los proveedores y así. Entonces, o sea, tenía varias funciones, porque empiezan a delegarte y a delegarte, y al rato me volví indispensable, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a portar mal conmigo a la empresa, que les dije, bueno, pues ahí se ven, no sabes cómo lloraban, porque me había yo ido con mis relaciones y mi cartera de clientes y un montón de Ah, cosas. mira, así Entonces, pasa, pues sí, y los mis clientes me lloraban también, me decían, ah, no te vayas, sí. yo contigo me llevo súper bien y tenemos mucha confianza y todo, pero pues yo me iba a otro ramo, ya no podía mantener la relación, ¿no? Entonces sí, Correcto. pues hay que tener cuidado con la gente que contratas y además pues tratarla bien y generar un lazo de confianza y de respeto y de hasta de amistad, ¿no? Claro, bueno, yo lo que le recomiendo a muchos emprendedores es de que contraten a lo que yo le he llamado tu clon, porque pues es alguien que tiene que ayudarte, tiene que ser tu mano derecha en la operación del negocio, que ya lo comentamos, cuando todo el mundo empieza, pues es mucha la chamba, mucho la carga de trabajo, porque tienen que hacer todo. Entonces, Sí. pues tiene que ser un clon tuyo, un colega inclusive que conozca perfectamente bien tu negocio y que lo hagas y que puedas tener una muy buena relación y que pues Sí. se respeten y que dependan mutuamente uno del otro, ¿no? Por eso le llamo yo Sí. un clon, ese primer Sí, un oficial que clon. aquí le denominan así, primer Ajá, oficial, ¿no? exacto. Entonces, Sí. Pues sí, tiene que ser una persona en la que confíes ciegamente, Robert, ciegamente, porque te puede dar un susto el día pues menos sí, pensado, así ¿no? es. Y bueno, Entonces, aquí en México, sí. que nos enseñan a ser muy individualistas, pues primeramente Ándale. se vuelve uno indispensable, ¿no? Para que no pierdas la chamba. Bueno, ese es el temor de muchos aquí en México. Pero bueno, perdón. Es interesante la conversación. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, Venga. ahorita regreso. Ahora sí, ahorita vengo. Ya. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de jueves aquí en Fórmula en los Negocios. Viernes chiquito, a disfrutar el fin de semana en este mes de octubre, el mejor mes aquí en la península de Yucatán. Bueno, por lo menos a mí esta época me fascina. Es un mes con lunas llenas, ya empiezan las temperaturas a bajar y bueno, a disfrutar de la mejor época aquí en Yucatán. Antes de continuar con la conversación, déjenme darles una recomendación. Amigos, administrar un restaurante es tan sencillo con Sop Restaurant y ahora con su versión última, la versión 11. Gracias a sus múltiples herramientas especializadas para el sector restaurantero. Mira, amigo restaurantero, esta Sob Restaurant 11 te va a ayudar a ahorrar tiempo, a optimizar procesos, a aumentar la eficiencia, maximizar tus ganancias, reducir costos y ofrecer a tus clientes una excepcional experiencia en tu restaurante. Así es de que prueba la Sob Restaurant 11 sin compromiso. Márcale directamente a Catherine Chivas para una atención personalizada. Márcale al 9999 41 50 77. Te repito el teléfono 9999 41 50 77. Y crece con Sop Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Aranza Aruesti con este tema de, le estamos platicando quiénes son los jugadores claves en su negocio, los que necesita en su negocio, sobre todo atención a los emprendedores que están arrancando su negocio. El tercer jugador clave, Aranza, dice un compañero de vida súper solidario. Pues sí, sobre todo si tienes que cuidar hijos, si tienes que cuidar la casa, pues necesitas un Sí. marido súper solidario, ¿no? Un compañero Sí, solidario, ¿no? necesitas a alguien que te apoye, ¿no? Y cuando no tienes familia, pues ese compañero de vida, pues puede ser hasta un hijo tuyo, tus mismos hijos, tus papás, o sea, un buen amigo, o sea. Yo creo que el compañero de vida solidario, pues puede ser cualquier persona que esté contigo, te apoye y te ayude para que tú puedas continuar con tu negocio, ¿no? Y echarlo a andar, porque pues a veces sí tienes tu negocio, pero a lo mejor también tu esposo, tu pareja, hombre, mujer o pescado, pues tienen otras cosas que hacer, tienen su propio trabajo, tienen su propio negocio, entonces no siempre es fácil, ¿no? Encontrar con quién entenderte bien y que digas, oye, ahora sí te quedas en la casa porque yo me voy a ir al changarro todo el día. Pues no siempre encuentras quién te apoye, ¿no? Pues sí, pero hoy en la actualidad, Aranza, creo que las parejas pues ya hasta trabajan juntos, ¿no? Ya tienen el mismo negocio. O Sí. sea, creo que Sí. esa experiencia de que la mujer se quede en casa o la mujer va a su negocio y el hombre va a su negocio, pues no creo que haya sido una buena experiencia en lo general, digo yo. Pues no sé, habrá gente individualista que sí prefiere tener su negocio aparte, pero hay parejas que se llevan muy bien y hacen muy buena mancuerna y, o sea, juntos logran hacer un negocio súper exitoso. O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Yo lo veo de repente en las redes y así que hay parejas pues que la llevan muy bien y cada uno asume un rol en el negocio, ¿no? Eso Claro. está padrísimo. O sea, no Pues tienes que saberlo todo ni hacerlo todo, ¿no? claro, bueno, pues es una parte fundamental, complementaria que tiene que ser así. Ve mi caso, ¿no? Debiera. Pues con Laura, Sí. pues ella se Sí. convirtió en la jefa. ¿Cuál debe, Robert? Siempre. ¿Eh? La jefa. Bueno, pero pues fíjate, Laura aporta a tu negocio y a tu vida cosas que a lo mejor en las que no estás tan fuerte tú, ¿no? A lo mejor en la parte de Claro. la organización, de la disciplina, no sé, las ventas. O sea, hay algo que siempre la otra persona te complementa y si no te complementa, pues lo mejor es que cada quien trabaje por su cuenta, ¿no? Eso es lo más sano, ¿no? No Pues sí. traer los problemas de la casa al negocio, eso. Luego también eso es complicado, ¿no? Bueno, ahora con la pandemia. Cuando muchos tuvimos que quedarnos en casa a trabajar, pues también hay que establecer las reglas, ¿no? Y decir, bueno, trabajamos en casa, pero de tal hora a tal hora, o sea, horario de trabajo, ¿no? Y no se hablan de problemas de la casa. Y después, pues sí, hay que a acoplarse precisamente, como decías, ¿no, Aranza? Sobre todo cuántos Exactamente. tuvieron que trabajar desde casa. Imagínate soportar a los niños porque también no iban a la escuela, soportar a las mascotas, soportar que ya llegó el de la basura, que etcétera, ¿no? O sea, es también una disciplina el trabajar en casa, Aranza. Bueno, yo estoy más que acostumbrada. Yo prefiero toda la vida trabajar en mi casa que estar metida en una oficina. Yo sí, no puedo con eso. No, a mí no me gusta estar fuera de mi casa. Yo soy feliz. Por eso es que me he abocado a los negocios en línea, porque te dan esa libertad en cuanto a horario y poder estar en tu casa y atender a tus hijos, a tus mascotas y lo que sea, ¿no? Y además, pues, bueno, como estoy sola ahorita, pues estoy feliz yo de poder tener esa libertad, ¿no? Para moverme y demás. Y incluso no necesito un equipo de trabajo, puedo hacerlo todo de manera externa, ¿no? Como el Claro. contador y lo que sea. Yo no necesito tener tanta gente en mi negocio, pero bueno, pues cada quien su esquema, ¿verdad? Bueno, pero esa es la modernidad, ¿no, Aranza? Es sacarle jugo Pues a la sí. tecnología, como digo yo, que tú, pues ¿Sí? tú todo lo haces a través de internet, de la tecnología, ¿no? Sí, pues sí, yo me agarro de esa comodidad y de esa libertad que te da el poder trabajar en línea y estar donde quiera que estés. O sea, si tú te vas de viaje, si te vas de vacaciones, te llevas tu computadora y Claro. sigues trabajando. O sea, no tienes que estar presente en ningún lado, ¿no? Hasta me pongo en Pues contacto sí. con mi contador, lo que sea, y, o sea, la rueda sigue girando, no necesitas estar aquí para abrir la puerta del changarro, ¿no? Y bueno, Entonces sobre todo es más negocios acomodado. que requieren de tu 100% de tiempo, ¿no? Pues es que eso, los negocios requieren de tu tiempo, pero hay que diferenciar el que le des tiempo al negocio o el que te vuelvas esclavo del negocio, que son dos cosas Claro, totalmente claro. distintas. Entonces, por eso es que te haces de un equipo eficiente para que tú puedas tener tiempo libre para ti, para tu familia, ¿no? O para buscar nuevos caminos y seguir creciendo. Necesitas también, no sé, tomar cursos, especializarte, buscar nuevos proveedores Y si no tienes tiempo, Robert, pues entonces, ¿cómo? Por eso es que no puedes hacerlo todo. Lo del hombre orquesta, pues no funciona. No, si lo que quieres es crecer, ¿no? No Bueno, volverte loco. la única manera de poder crecer tu negocio es multiplicarlo. Y para poderlo Ajá. multiplicar, tú tienes que poder no estar en tu negocio. O sea, tienes que adecuar tu Sí. negocio para que funcione sin ti. Que nosotros Exactamente. en Action Coach teníamos esa definición de qué es tener un negocio, ¿no? Y un Sí. negocio es una actividad comercial rentable que funciona sin ti. Eso es tener un Así negocio, es. ¿no? Lo demás Así es, es. como dices tú, te vuelves un esclavo del negocio, ¿no? Exactamente. Y entonces, para el caso, mejor ponte a trabajar para alguien más, recibe un sueldo y no te metas en problemas, ¿no? Si quieres ser empresario, pues yo creo que sí tienes que tomar en consideración esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, O de también plano, necesitas. Perdón, tú dime. Ah, también, o bueno, de ¿no? Pues. plano pones a trabajar a tu pareja. Pues sí, Todo depende, exactamente. ¿eh? Exactamente, pero pues para evitar problemas que después te llevas a tu vida diaria, pues mejor no meter ese, no mezclar esos Pues asuntos. Yo sí, soy de claro. esa idea, ¿no? Pero bueno, perfecto, gracias. Déjame ir a un corte comercial, no se me vayan amigos, ahorita regresamos. Ahorita vengo. Perfecto, Robert. Ya nomás falta un módulo, ¿verdad? Sí. Venga. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche con una conversación sensacional, sobre todo a todos mis amigos empresarios, los emprendedores, sobre todo, que pues hay que saber cuál es los personajes claves o los empleados claves o los socios claves, llámenle como quiera, pero quienes colaboren con usted en su empresa, estamos platicando de este tema. Y sabemos, amigos, que dar a conocer tu negocio es importante y ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Entonces, acércate a nosotros. Pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9991 2247 16. Te repito el teléfono 9991 2247 16. O escríbenos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Aranza Aruesti y estamos platicando con usted estos temas que le decía, las claves, los jugadores claves que necesitas para dirigir un negocio exitoso. Ya les dijimos, requieres un excelente contador, requieres un primer oficial fabuloso, un compañero de vida súper solidario. Y el cuarto, Aranza, un Pues el meticuloso cast cazador de es errores. exacto, el apuntador, como en las películas, ¿no? Que había un apuntador, ¿no? Cada vez que la regaba. Entonces sí, la verdad es que sí lo necesitas, necesitas a alguien pues, que te eche la mano, con la supervisión, con un double check de tus correos o lo que sea que estés haciendo. Siempre necesitas a alguien que esté ahí detrás, porque luego a veces estás con la cabeza en otra cosa y no te das cuenta de que la estás regando literalmente. Entonces sí necesitas a alguien que esté pendiente de verificar que tus procesos no se vayan por un lugar donde no esperabas, ¿no? O no quieres, ¿no? Pero por andar en la baba, ni cuenta te das, ¿no? Bueno, ¿No? fíjate que estoy de acuerdo en parte porque Lo que todo emprendedor o empresario debe de hacer con sus procesos es sistematizarlos para que los sistemas sean los que verdaderamente operen el negocio y tus trabajadores pues operen los sistemas, ¿no? Digo, en el mundo de la sistematización, en el mundo esta cuarta revolución industrial de la tecnología, pues lo que debemos de tener son computadoras, sistemas, y más ahora, pues este cazador meticuloso puede ser la ingeniería artificial, ¿no, Aranza? Creo que pues, por ese sí puede lado, ser. el nivel de supervisión, pues es mejor un sistema, ¿no? Como una computadora que haga las Sí. cosas, ¿no? O sea, hay procesos que sí se pueden sistematizar y automatizar, pero hay procesos que no, y Correcto. hay acuérdate que todavía sí seguimos trabajando con personas, ¿no? Entonces, también tener los clientes piden ese trato humano. ¿No te cae súper gordo que estás en una página web, tienes algún problema, quieres quejarte de algo y solamente cuentas con un robot que te está respondiendo? O sea, la verdad es Sí. que yo sí me dan ganas de aventar la computadora por la ventana, ¿no? O sea, no, no, no, o sea, es que esa es la cosa, que la gente cada vez menos está dispuesta a tener ese trato humano, ese trato personal con los clientes, con los proveedores. Y yo creo que sí necesitas a alguien que esté siempre ahí dispuesto a incluso a tratar con algún cliente que está inconforme y que está muy enojado y pues sí, o sea, entonces esas cosas no las puedes automatizar, ¿no? No, no puedes. O sea, es más, tengo un amigo que puso un robot en su página web y nombre, o sea, se quedó sin varios clientes, ¿no? Porque el robot no era capaz de empatizar con ellos, ¿no? O sea, sí resolvía muchos de los procesos, muchas cuestiones más o menos sencillas, ¿no? Pero había muchas otras cosas que el robot no, aún ahora con todos los avances de la inteligencia artificial, es difícil sentir que alguien te está entendiendo, ¿no? Híjole, pues sí, aunque pues yo soy un apasionado de los sistemas y para mí en todo proceso donde interviene el humano puede estar una computadora, ¿no? Digo, como te digo, el humano ahora se está convirtiendo en el operador de las computadoras, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la fábrica de automóviles, ¿no? La fábrica Tesla, que el otro día veía un documental donde todos son robots y el personal que trabaja en la fábrica de estos automóviles, lo que hacen es operar los robots, supervisar que el robot esté haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, sí, bueno, por pues eso, ese es un cazador de errores, ¿no? claro, por eso te decía, ahora las computadoras, pues pueden hacer esa función, pero yo insisto que en cualquier hasta las ventas, ¿no? Por ejemplo, no sé si leíste el libro este de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, donde él Ah, dice no, no, que no lo leí. llega a un restaurante, lo recomiendo, está buenísimo. Habla precisamente del impacto de los sistemas y la tecnología en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Y él dice que llegó en Tokio a una cafetería donde todo son robots. Hasta el que prepara el café es un robot. El que te Qué cobra, padre. todos son robots. Entonces, pues imagínate, él dice que ese mundo se está multiplicando, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Incluso los robots pueden detectar tus errores, y corregirlos y pueden ser unos aliados tremendos, ¿no? Pero de todas maneras necesitas a alguien que esté detrás y que los esté programando. Y Claro. entonces ahí viene el quinto jugador, ¿no, Robert? Profesionales experimentados. Pero sí Exacto. necesitas gente súper profesional que tenga experiencia en un ramo muy específico de la empresa, que tenga cualidades que nos van a ser muy útiles en el manejo de nuestro negocio, ¿no? Totalmente Entonces, de pues acuerdo así. contigo. Y fíjate que el otro día leía yo un documento del World Economic Forum en donde las empresas principalmente ahora buscan en la gente que contratan los soft skills, porque como las computadoras hacen el trabajo, digamos, rutinario o el trabajo profesional. En las soft skills ahora hablan de la relación con los clientes, lo que decías hace rato, que tú prefieres que te trate no una máquina, sino una persona, ¿no? Entonces, pues ahora el personal se va a dedicar más a la relación entre las personas, entre los clientes, los socios, los trabajadores, ¿no? Sí, es que así tiene que ser, Robert. Hay que encontrar el punto medio, ¿no? En tanto la inteligencia artificial no asuma esos roles de empatía con las personas, que todavía estamos lejos, no tanto, pero sí estamos todavía lejos de que un robot pueda entender cómo me siento, o no es que lo entienda, sino que pueda gestionar mi enojo, mi frustración o mis necesidades reales, ¿no? Entonces, sí necesitas un equipo de profesionales con toda Absolutamente. esa capacidad, ¿no? Absolutamente. Necesitas gente que sepa de ventas, necesitas al creativo, necesitas al líder tecnológico. O sea, es que necesitas un equipo de gente que vaya aportando y que vaya complementando todo el proceso como un rompecabezas, Robert. Sin uno, pues ahí está, empieza a cojear la empresa, ¿no? Entonces, No, hacerte no. de un equipo de confianza, ¿no? Absolutamente lo que yo siempre he dicho, si tú quieres seguir solo individual, pues o te va a dar el burnout o lo vas a terminar Así es. vendiendo el negocio, ¿no? Porque lo vas a odiar o cámbiate de Así es. chamba, ¿no? Si no te Y ponen a sí. alguien que te ayude. Pero bueno, ¿qué Exacto. te pareció el tema? Súper bien, súper entretenido y además muy importante, de verdad, de considerar. Pues muchas gracias, Aranza. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, Gracias por Robert. estar aquí. No, Bien, pues gracias a amigos. ti por invitarme. Bien, Ahí amigos. estamos, Esto ahí fue estamos. una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Buenas noches. Pásela bien. Nos escuchamos mañana. Zacatán. Listo, Robert. Listo, Pues pero a ver, tú me espérame. avisas cuando necesites más. Sí, cómo ¿Sí se no, sí, grabó? Aranza, gracias. Sí.